Santiago, tu estela. Con un cuchillo al cuello y negándome a vivir anclado en el ayer. El pasado será el trampolín que me impulsará a esculpir mis pasos, mi vida, mi esencia, mi estela.